Buenas, ¿cómo va? Buenas. ¿Qué hubo? ¿Cómo está la gente con este día bastante lluvioso, bastante feo? Está por arrancar a llover. No, yo estaba lloviendo. Yo ya me mojé. Yo me tragué. En muchos sentidos. Tres gotones. Uy, yeah. Tres gotones me caí. Ah, no te aguantas nada, quita pobrecito, vino todo mojado por la radio. Un patito mojado. Un patito. Por la radio. 7 y 1. Estamos re más mega puntuales. Pero mirá. Ya no se pueden quejarse. Qué puntualísimo. Y la otra vez ya un poquito tarde, ahora como. Gracias, pa. Tenemos que remarlo un poquito porque el anterior programa salió medio tarde. Ahora vamos a tener que rellenar 3 minutos de. No sé. De música. Nada. Humo. Boludo, con el día que hace. ¿Qué te va a hacer? Un poquito de humo. ¿Qué te va a quedar? Mirando Netflix. Nah, papá, poné la radio. Aprovechando ya que empieza la radio, para que quede claro, tenemos unos problemas técnicos en internet, en streaming, que naturalmente la gente nos escucha por ahí. No anda, o sea, vos lo pones y te manda a cualquier lado, cualquier radio. Vas a escuchar música que es parecida a la que pasamos nosotros, pero sin nosotros. Claro, o sea, vas a escuchar música sin voz. Claro, Y bueno, para eso, si nos sintonizan por radio, a la vieja escuela o por el celu, nos pueden escuchar tranquilamente. Le el tema es que si no lo hacen no podrían escuchar este mensaje y por ende nunca lo harían. Pero claro, bueno, esas son las paradojas del universo, ¿no? En algún universo no estarán. O sea, si nos están escuchando, si nos están escuchando por el link, no van a saber que le estamos diciendo eso. Ah, pero estamos tirando todo por Twitter, así que va. Están escuchando cumbia santafesina en este momento. Pero no es nuestra culpa, porque nosotros le dijimos que ellos lo escuchen, es otra cosa. Exacto. Giles. Esto es un programa de radio, ¿no? De streaming. Claro, papá, media hora. Nosotros jugaríamos en Twitch o en alguna gilada de esas y ya está. En todo caso, programa de televisión. Pero de streaming, claro, no. Claro, nada. Ni cerca. Bueno, ¿tenés algunos saluditos, Quitas? No. ¿No? ¿Vos? Y seguramente después, porque claro, todavía la gente se va a enganchar. No, pero yo es muy temprano, Que lo estaban viendo a ver si había gente escuchándonos, pero por ahorita no. No, yo calculo que sí, pero vamos a mantener el suspenso. Manden mensajes, así les mandamos saludos. Bueno, empezamos con el intro. Eso. Yeah. Escucharán aquí tiquitiquitas hablar. Te va a agarrar estrés. Todo mal. Y esto es Planeta Voz. Y no vas a dejar de escucharlo porque somos lo mejor que hay en la FM Asteroid y en cualquier otro dial. Y tú es Planeta Voz rompiéndola en el lunes. La mejor música. Ahora sí, papá. Estamos de vuelta en Planeta Voz. Son las 7 y 5. A esta hora más o menos estábamos empezando la otra vez. O sea que ya lo rellenamos. Ahorita no fue tan difícil. Porque lo que hicimos la otra vez fue dejarlo con las noticias reales. Claro, las que te pasa medio la radio, claro. Esas cosas no. A ver, vos si querés noticias serias, prendés la tele. Ahí está todo. Acá te traemos noticias que no la encontrás en todos lados. O si estás medio manija, la buscás por internet. Pero nadie hace. Ni edad. Si querés noticias, salí a buscarlas a la calle. Porque en la tele. No, la calle habla, idea. Papá. Claro. Bueno, vamos con las Big Bang News. Vamos a ir. A ver cómo es. Lo dejé recalculando cuando dije eso. Big Bang News. Gracias, pa. Gracias, pa. Bueno, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Primero que nada, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, vamos a ser formales. ¿Cómo? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes? Acá, genial. ¿Con calor un poquito? Sí, hace un poquito de... Empezó, bueno, para mí ya, esta semana ya empiezan las clases. Oh, para mí arrancaron hoy. Mamita. Mamá, qué bajón. Ah, pero está lloviendo y es lunes, así que no importa eso. Hoy vale. Comprobé que mi profesor me quiere un poco. ¿Un poquito? ¿Por qué? Caí en la entrega sin nada y me dijo, tenés tiempo hasta el miércoles a la noche. Upa. Así que estamos bien. Uf, pero y te hizo un guiño. Sí. Guiño, guiño, guiño. Guiño mientras estaba yendo al baño el tipo. Claro. Manejala, Kitty. Manejala. Nunca se me presentó la oportunidad. Sí, seguro. Sí, bueno. ¿Acaso no lo sobornaste? ¿Qué hice? Pero no se presentó la oportunidad. Bueno, mientras escuchamos a Bad Religion y Only Rain, porque el día da para escuchar un tema que hable de la lluvia. Sí, como... Vamos a empezar a contarle las noticias más divertidas de la semana. Y fresquita, fresquita, porque es lunes. Oh, yeah. Ya pasó una semana, pero está fresquita igual. Sí, ponele. ¿Viste? Es como el pan de ayer. Claro, lo pone en microondas y va como piña. Viaja, viaja. Bueno, tenemos un pequeño pedido extraño. Le llegó a la NASA. Sí. Un pequeño niño de 9 años que se llama Jack Davis. Pidió trabajar. El que cantaba con Owen. Claro. Owen y Jack Davis. Sí, el mismo. ¿En serio? No. les mandó una carta a los señores de la NASA pidiendo trabajar como guardián de la galaxia. Ah, ¿no? Tipo como Star-Lord y todas esas cosas. Exacto, ya que él había visto muchas películas de extraterrestres y era bueno jugando videojuegos, él les comentó que podía llegar a, con su corta edad, a pensar cómo piensan los aliens. Arre. Entonces... Claro, vos contestabas que ya estamos claras, papá. Acá no saben nada. Claro. Ah, además los chicos tienen la capacidad de aprender mucho más rápido otros idiomas. Exacto. Así que... Ah, entonces puede aprender a hablar a alguien, por ejemplo. Exacto. Tipo, ¿qué están diciendo, no? Papá. Ese es un alemán. ¿Qué? No, ¿Nunca vieron una familia muy especial que estaba en Canal 13, que estaba Mariano Martínez, Celeste Cid, creo? Gracias y decían, a Dios, no. No, pues. Hablaban tipo así. ¡Qué horror! Más que no la vi. ¿Qué mirabas eso? Contame. Pero una novela, está en Canal 13, como ustedes miran las estrellas hoy. Pero no comparé a las estrellas. No, arre, yo tampoco la miro. Acá el tipo la tenía clara, dijo. Es que no lo entienden. El pibe quiere ser un extraterrestre. Un tipo con iniciativa. Lamentablemente la NASA le dijo que no y que se ponga a estudiar porque... No sí, sirve estudiar, para nada. Estudiá y comé los vegetales, niño. Vayan a estudiar, vago. Así le dijo. Está bien, boludo, pero la próxima vez que un nene diga, no sirve para nada. Acuérdense que este tipo dijo que trabajaba en NASA y le dijeron que no. Así que las cosas no son como dicen todos. Claro. No hay oportunidades para todos. El chavo, mira, 9 años y ya pide trabajo. Hay gente que tiene 23, 22, no arrancó la universidad. Bueno, boludo, y... No me lo digas así, decímelo directamente. Perdón, no quise decirlo así. Ya, si empezás a tirar palos, tiralos bien. Claro. Da nombre y apellido. Claro, papá, acá somos todos amigos. Bueno. No, pero bueno. Siguiente noticia. ¿Qué es lo más loco que pueden llegar a hacer en Comodoro Rivadavia? Y que termine mal, básicamente, para la gente que está organizando eso. Salir un viernes. Ver las ballenas. Es loquísimo. No. Haciendo una fiesta erótica que prometía el negro de WhatsApp. No... Alta sí. Primicia igual. Se vende solo. Esto se vende solo. Yo me imagino tipo mandando una imagen, che, venite a la fiesta. En WhatsApp, ¿no? Venite a la fiesta que viene este negro y vos la abrís y sí. Está la parangue. Exacto. Se vende solo. Se vende, sí. Además chiste también se hace solo. Lamentablemente. No fue. No. Empezó. Pero no terminó. No acabó. Empezó. Igualmente lo que me llama la atención de esto es el precio de la entrada. ¿Qué, cuánto? Y si prometía negro, o sea, mínimo 2.000, 3.000 pesos. Ah, no tanto, entre 500 y 1.000 mangos. Yo los pagaría, si me prometen negro yo los pago. Aparentemente la suspendieron porque no tenían la habilitación correspondiente para eso. ¿Qué necesitaban? ¿Permiso para qué? Grandes tamaños. No sé, la verdad que... Para penes de mayor de 23 centímetros. Claro. La municipalidad te pide un permiso especial. Y lo más loco es que la policía, bueno, incautó juguetes sexuales y preservativos usados. ¿Por qué? ¿Por qué los incautaba? Era evidencia. Yo me los imagino con una ramita levantando. No, boludo, tocaste, levante las manos. No, quítamela. Tamaño colosal, ya. Ah, eso es otra cosa, los tamaños son importantes. Capaz de bufanda. Lo agarraban con dos ramitas, no era con una sola. A ver, muchachos. ¿Cuál es el video más visto de la historia de YouTube para ustedes? Para mí, hasta hace poco era el Gangnam Style. Hasta hace poco. Era, pero no. Era. El tiempo pasa, todo el tiempo se pide un fin. La gente se renueva. Los videos de WhatsApp TV, yo los conozco, esos chicos. Ah, esos pibes. ¿Qué más? Ah, mamá. Mamita. Pero no. ¿No? No. Oh, entonces, ¿cuál es? Ah, que no se me ocurre. No sé, boludo. Se los voy a ir diciendo despacito. Mirá vos. Ah, no. Bueno, pero decilo. Despacito. ¡Qué horror! Sí. ¿Cuántas visitas? No tenía ni idea. Casi 3.000 millones de reproducciones. O sea que la mitad del mundo la vio. ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta, eh! ¡Qué horror! ¡Qué planeta qué feo! ¡Qué grande Luis Fonsi, bro! Sí, la verdad. Vendió su alma y... Pero esa la vendió re cojudo. Vendió su alma de 45 años y la cambió por una de 25. Un crack. Nah, la hizo bien, pero... Nah, chabón, yo... Eso, igual la gente... Hasta Justin Bieber se quiso colgar de su fama. Exacto. Haciendo un remix. Y sí. Lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. Al mejor estilo Pitbull. Medio gangoso. Pitbull, eso es un ladrón. Pero fue lo peor que pudo hacer. Hacer ese remix. Porque después Pitbull en las giras. O... No. Ah. Justin. Porque después en las giras se la pedían. No sabe una mierda de español. No sé si. No sabe. Me cago el español que hablaba, ¿no? Pero no, bueno, se la pidieron una vez y le tiraron un botellazo porque no la cantaba. ¿Por qué la loco, no se sabe la canción? Hizo playback tantas veces, no podía hacer despacito. Además, claro. Tiene que decir ni despacito, decía despacito. Despacito. Escuchá, Pitbull, ¿tiene algún tema ahora que lo mencionaste? ¿Tiene algún tema solo? Que así, sí. Pitbull, mirá qué temón de Pitbull. Ah, no, you want me. You know I want. Que lo hizo con Ricardo Ford. No, mentira. Ah, pero entonces se colgó con Ricardo Ford. Gracias, no, pa. Ricardo. No. Ricardo Ford lo usó. Pero no, porque él le pidió permiso. Si no, le dijo, che, ¿querés que te lo hagas famoso? Boom. Nah, solo fue Ricky y el otro nietijo le dijo, ahora es mío. Sacalo. Bueno, a ver, cambiamos de tema para un tema menos nefasto que el despacito este. Bueno. No, más nefasto. No, es imposible, boludo. Es imposible que sea más nefasto. Bueno, entonces un lindo sabor a boca, a ver. No sé si es lindo sabor de boca. Es como cuando te cepillas los dientes y tomas jugo de naranja. Oh, mamá. ¿Qué tipo de sabor tiene esto? Bueno, ponele. Bueno. Encontraron un libro oculto que revela la identidad de Jack el Destripador. Tomá mate. ¿Eh? Mirá vos, ¿y quién era? No lo quieren decir. Porque es oculto. ¡Arre! O sea... Yo digo que cerrada, ¿quién fue? Lo diré. Pero era un médico de la reina. Eso es lo que dicen los nietijos. Y la película de Johnny Depp. Ah, eso es lo que dicen los nietijos. No sabe nada. Johnny Depp es un invento de la... Dejale. Y el capitalismo. Antes Johnny Depp, yo lo banco a las piñas. Así que bueno, el libro aparentemente cuenta con 900 páginas. Y en alguna parte de este dice el nombre del susodicho Jack el Destripador. Pero... no lo quieren dar a conocer. El libro está escrito, obviamente, con su puño y letra. Claro, por esa época la gente estaba al pedo. Pero viste, por ahí van a conocer el nombre y se la agarran con la familia de los descendientes y... Claro. Miles de prostitutas hacen... Capaz que era un tipo conocido y dijo, bueno, va a quedar mal. No digamos nada, ya fue hace mucho. Ya está todo perdonado, el tiempo cierra todas las heridas. Pero viste cómo es esto, en cualquier momento, sácate. Aparece el nombre y va a ser Jorge. O capaz que porque no era un tipo, sino era un alien. Oh. Y ahora. Que el nene de los 9 años va a decir, te visitamos. No. No voy a. Jódanse. Yo sé hablar alien. A ver, eso es lo Marcelo. Y con eso. Y con eso seguimos con otra cosa, ¿no? Con otra cosa que... ¿Pasamos al siguiente? Sí, pasamos al siguiente, por favor. Sí. Iba a hablar de un policía, pero ni idea, no quiero hablar. De la yuta, ¿no? De los Caribbeans. No, vamos a hablar de Sick Flicks. ¿Qué es Citrix? Onda, viste que nosotros decimos a veces, voy a empezar a hacer ejercicio. Sí, bueno, ponele. ¿Y qué haces? ¿Te quedas mirando Netflix? Casi siempre. Chicos, se va achicando mi bloque, ¿eh? No, tranquilo que lo vamos a hacer nomás. Tranquilo, man. Esto combina lo mejor de lo mejor. Vas a poder ver Netflix, pero tenés que hacer el ejercicio para poder ver. Eso no es placer. Ah, pero para ahí sí. Pero se acabaron las mentiras acá. No vas a tener chance de mentir, porque ahora vas a poder mirar tus series mientras haces ejercicio. Ahora no existe más eso. Yo voy a ser un gordo feliz que me siento en el sillón y miro mi serie. No, ahora no. Vas a ser un gordo feliz que se sienta en una bicicleta y va a sufrir. O sea que, por ende, va a transpirar y va a dejar de ser feliz. Va a ver todo borroso porque las lágrimas, la transpiración le va a tapar todos los ojos. Lo que pasa es que es importante no estar comiendo mientras estás andando en bici tampoco. Estás sentado comiendo cosas como. Es un ciclo. Y sí. No sirve para nada. No sirve para nada. Pedo, pa. Así que bueno, ya saben, se termina la mentira, chicos. Chicos, o sea, es bici y no pochoclos. Claro, no. Ah, no, no es nada, de última una zanahoria. Las manos en el manubrio, no en ninguna otra cosa. Pues ya van a estar los innovadores que se van a sentar sin manos. Mira, claro. Mamá, sin manos. Un palo y unos frenos. Unos frenos, pa, nada que ver. Bueno, ¿te me vas a buscar el coso o qué? No, pará, la, que... la última. La última que... Con esta le doy el pie para que siga Kitty. Sí, ahí es la otra noticia que tenía yo. Eran dos noticias. Listo, pasamos directamente a Zona Voz. La semana pasada por Twitter publiqué de que se había cortado internet y que no era culpa de nuestra... Ah, de Coteflan, nuestro ISP. Ah, exactamente. Sí. De nuestro proveedor local. Bueno, aparentemente fue un corte de un cable submarino que llega a las Toninas, viene de Mozambique. O sea, conecta a Mozambique y las Toninas. Exacto. Por abajo, todo por abajo. Gracias, pa. Qué lindo, ¿no? Las Toninas, ahí sabes que no te pasa nada y nadie la va a querer robar. Nadie la va a querer romper, porque no hay nadie. Claro, no, pero tiene más seguridad que, no sé, la bóveda de Kirchner, ponele. ¿Cómo es de grueso el cable? No, el cable tendrá unos 7 centímetros más o menos. Es discreto para que no lo encuentre. ¿Qué pasa si un tiburón va así con la boca abierta? Ya ha pasado. Ah, ¿esto es un caso? No, esto fue un daño que no saben que lo causó. Un pez sierra pasó. Pero... El Kraken, boludo, el Kraken. No fue un daño significativo. No, el Kraken está por Chile. Perdón, dale. Loco. Se calman, loco. Perdón, sí. Basta, chicos. aparentemente el daño no fue significativo y bueno, por eso tuvimos un poco de internet. Quedó deshilachado. Para los que no saben, el cable de fibra óptica no es un cable en sí, es un pelo. Un pelito. ¿Viste cuando sos tenés 14 años que tenés bigote que no te lo afeitaste nunca? Eso es muy grueso. ¿Más grueso que eso? No, más fino. Ah, más fino que bigote de virgen. Sí. Cabello de ángel. Un cabello de ángel. Entonces, eso está recubierto por varias capas de cable que le dan la resistencia para que no se corte. Los tiburones, cada tanto, sienten en la magnetividad del cable, van y comen. Se van con buques y toda la gilada. Y los y con arpones. Los cagan a tiros. Exacto, se cagan a tiros. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué te va a dar pie a vos, Kitty? ¿Por qué? ¿Por qué es tan flaco como el Kitty? Banda de memes hicieron. Banda de memes. Y ahora vos los vas a contar todos. Esta vez. El chabón me saca de un lado, pero me da de otro. O sea, ¿viste? Dios te cierra la puerta y me da mandar a la apertura. Ya estamos. Reviví. Meme de. Así que bueno, con esto concluyen las noticias más divertidas de la semana. Bueno, nos vamos a unos temazos. Vamos a hacer unos temazos. Poneme algo depresivo, Junior. Que llueve. Llueve. Y volvemos en el próximo bloque con un poco de redes sociales, un poquito de esto, un poquito de aquello. Y vemos qué pasa. Disfruto mucho la gente del pueblo. Ah.

This is what you'll get when you mess with us. Volvimos. ¿Qué no? Vamos a volver, papá. Bueno, si no se cortaron las venas después del tema que pasó, ahora arranca mi bloque y se van a cortar las venas ahora. No, lo que pasa es que estaba lloviendo, ¿cierto? ¿Sí? Ah, capaz que sí. Bueno, vamos a sacar la noticia que me robó Gita. Hasta acá. A la talla. Mejor. Bueno, les voy a contar que Cyflix. Va a decir de vuelta. No. Va a haber un importante cambio en los mensajes de voz de WhatsApp. ¿Qué cambio? Menos mal que no puse esa noticia. Nos siguen. Primero les voy a contar que nos siguen pedaleando con el de borrar los mensajes. ¿Todavía no lo pusieron? Todavía no. Ah, solo nos vende humo. Nos están pedaleando más que otro cualquiera. No. Bueno, les cuento. ¿Qué va a hacer este cambio en los audios? Sí, actualmente claro. Nosotros qué hacemos para grabar un mensaje, apretamos, hola, soltamos y se manda. Sí, increíblemente ¿sí? Es muy fácil. Sí. Bueno, ahora lo que se va a hacer, se va a poder hacer es que vos apretes una vez y arranque a grabar. Sí. Entonces vos mientras podés salir de WhatsApp, entrar a otra aplicación, ponerle que viste hay gente que se recuelga pensando en las cosas que tiene en la cabeza. Bueno, vos si tenés algo anotado. Mientras vas grabando el coso, entras a Twitter, lees cosas que te querés fijar. Van a ser los audios de 5 minutos. Audios de nada, de gente colgada. Así. Bueno, eso ya existen. Entonces, vas a poder hacer muchas cosas y te queda en la barra de notificaciones que se está grabando. Ahí después vos pones pausar y entras y lo mandás. Bien, bastante práctica la verdad. Está, por un lado, bien. Para la gente que le gusta los audios, bien. Para la gente un poco trambólico. No, hay gente para todo. Hay gente que fuera de juego no le gusta mandar audio y hay gente que solamente manda audio. Lo bueno de esto es que si a vos te gustaba la forma tradicional, la de apretar y mandar, puedes seguir estando. Aguante apretar, loco. Mal. Aguante apretar. Esto, a otra cosa para que se entienda, WhatsApp no nos paga nada, porque venimos toda la semana siempre con qué va a pasar con WhatsApp y esa gilada. Lo hacemos de onda nomás. Porque es lo que ustedes viven, sin WhatsApp no viven. Salen de mi celular todo el día con el telefonito. Pato, chicos. La tecnología nos reúne las distancias, pero alarga las chicas. Arre. No, la distancia, chicas. Dame un mate, boludo. Bien, lo conseguiste, papá. Siempre estuvo, pa. La cosa que no lo encontraba, tiene muchos botones. Gracias, pa. Hay muchos, pa. Pasa que estabas engolosinado con cuatro audios. Ya, tampoco vamos aceptándonos. El comandante es muy fuerte, boludo. Bueno. ¿Tienen, chicos, problemas cuando se van a pesar en la balanza? No. Intento nunca pesarme. No. Bueno, por cuestión de autoestima. Les recomiendo hacerlo el 21 de agosto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pesas menos? Resulta que va a haber un eclipse solar total. Sí. Si estás en Estados Unidos, si no lo vas a ver parcialmente, creo que desde México y zonas aledañas. O sea, que acá no sirve la noticia esa, pero no importa. No, pará. Sirve. No se va a poder ver desde acá. Pero lo que va a hacer esto es que vos peses un poco menos de un kilo en la balanza. O sea, mirá si vos. Te querés poner contentito, decir, bajé 700 y pico gramos. Sí. Y va a estar frío. O sea, no te pese al otro día porque decís, la concha de la hora, subí un kilo en. Claro. En dos horas. O sea que hay que darle gracias al eclipse. ¡Gracias, pa! Esto se conoce como el fenómeno del siglo. Se va a tapar totalmente el sol, va a quedar la aureola. Es ese que podés quedar ciego, básicamente. Si claro, que nunca mires un eclipse. Sí, pero en Estados Unidos. Recalculando. Ponele. Durará un máximo de 2 minutos y 41,6 segundos según la NASA. ¿Cuánto? Máximo 2 minutos y 41,6 segundos. O sea, vos podés estar ahí 5 minutos y ver cómo bajás y subís de peso al mismo tiempo. No, el peso es durante casi todo el día. O sea que estuvo un fenómeno de 24 horas casi. Claro. Mirá vos, che. Qué loco. Así que, si quieren sentirse bien por un rato, pésense, pero al otro día no. Sí, igual si está medio gordito. Que... Claro. Oh, mirá, peso 120, 119. Oh, sí. Gracias, pa. Esto va a provocar una sombra. Obviamente, ¿no? Claro. La sombra se va a desplazar a una velocidad de 3.878 kilómetros por hora. Y como la NASA quiere hacer una transmisión de esto en directo, va a seguirla con dos aviones con cámaras montadas. Mirá vos. Van ahí como Schumacher, ahí ¡pum! Van corriendo carrera a la sombra. Qué loco. Qué bien la NASA, qué ganas de gastar plata al pedo. Un poco trambólico. Sí. Entonces esto en los estadounidenses, hijo de mil, van a poderlo ver. Van a poder verlo. ¿Eh? Reato al hemisferio norte. No, pero solo un poco de Europa. ¿Pero qué tiene? ¿Qué está sobre arriba? Va a estar arriba solamente. Discrimina, boludo. Y no, pero escúchame una cosa. No me queda pelear con vos. Vos la luna la ves acá así, a una distancia, y en Estados Unidos la ven. Para el sur, si vos la ves. La vende queso. Claro. ¡Sacá la mano de ahí, carajo! Lo que yo digo es que no se percibe en todos lados igual. Y totalmente el eclipse se ve en Estados Unidos. Ya en México, ponele, y vos decís que no es tan lejos, se ve. Si quieren para ver, saltan en el muro los mexicanos. Los albañiles del muro van a poder irse un ratito a Estados Unidos. ¡Retrambólico! Bueno, ahí quedan entonces. Así que eso, pénsese ese día y otro día no. No se pese, gente, es una mentira. Claro, no importa. Bueno, vamos por otro lado. Dale. Tenemos historias en Instagram, historias en Snapchat, historias en Facebook. ¿Dónde faltan? Historias en WhatsApp, ¿dónde faltan? En mi vida. Arre. No sé, en Twitter. En la tele. Faltan también en Twitter, pero no es este el caso. Es que va a ser una mala, amigo. Bueno, van a estar en el buscador de Google. ¡Arre! Bueno, a diferencia de las otras plataformas que copiaron a Snapchat. Ah, pero Google Plus. Google Plus. Sacalo. La verga esa de Gmail. ¿Ahí? No. ¿En dónde entonces? Porque Google lo va a integrar a su buscador. Pero a diferencia de las otras que es tipo así, lo va a integrar en otro formato. Acá, no, no, hecho por los como son, acá buscando porno, acá buscando órganos. Claro. No, lo integraría en un formato AMP, que es esto, páginas móvil aceleradas, que se cargan rápido y funcionan. Bueno, según publica The Wall Street, toma el mate. Gracias, pa. Según publica The Wall Street Journal, no sé por qué lo ponen dos veces, el nombre elegido sería Stamp. Las siglas incluyen ST de Stories y AMP de lo que les dije antes recién. ¿Y para qué serviría entonces? Está basado en este, lo que acabo de decir recién. Bueno, ustedes ya saben lo que es, ¿no? Va a repetir la cosa, claro. Permitirá a los editores de páginas web y medios de comunicación crear contenidos multimedia en este formato, elevando de esta manera la apuesta a la hora de difundir noticias en teléfonos inteligentes. O sea que esto, no lo va a poder usar cualquier gila eso. Claro, no va a ser tanto un desperdicio como los otros. Va a ser un poquito más serio, pero que se va a terminar desvirtuando como todo. Sí, pero no sé si han visto en Snapchat que tiene una parte que vos seguís haciendo así para la derecha. Viste, vos arrancás en la cámara. Deslizás para la izquierda, tenés las conversaciones con los jueguitos y todo eso. Restop, boludo. Van a la derecha y tienen las historias que sube la gente. Lo que en Instagram aparecería arriba de todo. Ahora, si hacían una vez más para la derecha, tenían noticias, pero en este formato de historias. Bueno, sería algo más parecido a esto. A esto último que acabo de mencionar. Historias cortas. Que transmiten mucho, pero con poco. Sí. Yo me equivoqué y pagué. Pero Google no se mancha. Claro. Y si no, se lo compra. Y si no, claro. En la semana, algo que pasó, que seguramente los que tienen Twitter eso han visto, que a Ariana Grande la hackearon. No. Ariana, no, ¿por qué Ariana? ¿Por qué? O sea, si no fue suficiente con el atentado que le mandaron en la chica bomba. La chica. Si no fue suficiente con el atentado que le mandaron en Manchester, ahora la hackearon. Jodeme. Sí. Te jodo. Pero no con esto. Durante varias horas, los delincuentes cibernéticos tomaron de rehén la cuenta de ella y se dedicaron a publicar imágenes y links que conducían a sitios de pornografía. Qué rico. Y bardeaba a los niños. Fueron los mismos usuarios los que se dieron cuenta de la situación y comenzaron a denunciar la misma. Había mensajes violentos, fotografías extrañas y direcciones web porno. Causaron el disgusto de más de 111 millones de seguidores que tiene en Instagram. Ah, pero gente... son todos puritanos, Claro, además sí que nunca vieron porno esos chicos. Pero ella, te ella están nunca ofreciendo al alcance de tu mano sin nada. Nada, además, mira, ¿para qué me si te ofrecía un link y te venía con la cuenta premium? Claro. La gente juzga sin saber. Pero. ¡No dejes que se escape! Pensá que muchos que la siguen son niños. Y todo. De todo público, hoy cualquiera accede a internet. Y sí. No está bueno que en una cuenta pública. Ay, quiero ver la foto que sacó Ariana Grande cuando vino el recital. ¡Prum! Me aparece. El negro. El negro va a salir. Por Ariana. Sí, bueno, entonces. No sé por qué digo el sí. Sí. Es como que antes. El programa pasado era el no. No, ahora sí. Incluso, hasta una colega muy famosa comentó uno de los posteos con un emoji de confusión, dando a entender que algo extraño pasaba. ¿Qué pasa, mira? Adivinen quién fue. What's up, man? No sé. Fue Nicki Minaj. ¿Quién? Nicki Minaj, la que tiene el culo como un avispón. ¿Quién? Como una tarántula. La araña pollito. Es operada, ¿no? No me estarías diciendo no creo. Nada. Es operada, no es imposible. No es natural. No es natural. ¿Es operada? No, está que la googleo. Es operada. Les creo totalmente. Los chicos están comiendo atrás del coso. Encontraron comida. Mirá vos. Los chicos de producción nos están diciendo que es operada. No sé cómo. Sí, hace. No lo dudo, pero lo voy a googlear por las dudas. No. Quitas, ya que me dijiste eso, ya que me robaste una noticia, te no. quiero decir que me aportes otra. O sea, ya que dijiste lo de los memes, anda buscándolo. Bueno, no. Snapchat desactiva la geolocalización. ¿Vieron esa que aparecía el mapita? Sí, no. No tengo Snapchat. Pero sale en todos lados, está en todos lados. Tenés Twitter, te enterás de todo. Sí. No guardé a la gente que pero no. Pero nunca lo usé, no sé qué tiene y qué no. Bueno, la geolocalización era que vos subías una sí, foto. Sé lo que es la geolocalización. Y en el mapita de la ciudad, que era el de Google Maps, aparecía dónde estaba cada persona. Sí. La verdad, había un montón de memes que decía cuando te enterás que tu novio te engaña por la geolocalización de. Claro, bueno, sí. Eso. Lo que pasaba, había una especie de bug que hacía que vos cada vez que entres decía tu ubicación en ese momento. Ah, no tenías forma de ocultarlo o de. Si vos lo tenías activado para que ande, decía tu ubicación en ese momento, o sea, cuando abrías el Snapchat. Y era como que si alguien te seguía ahí. Ojo. Ojo. Un ojote. Acosador, claro, ojete, chicos. Claro. Entonces ahora lo que van a hacer es que aparezca donde subiste la foto. Claro, como tendría que ser. Sí, y a las 8 horas de subida la foto, desaparece la ubicación donde estuviste. Igual hasta dentro de 8 horas ya estás en distintas partes del mundo con tus miembros en cada parte. Igual para mí sigue siendo peligroso porque ya saben dónde es tu casa. Por eso. Él no sabe dónde vives. Pero a ver, ese es un problema que tienen todas las redes sociales básicamente. Mal. Lo que hice básicamente cuando me actualicé, puse, no quiero que se vea eso. Exacto. Se rebotó. Mejor, gente, no sea tonta. Claro, no vas a ser más eso. O menos popular por no aparecer. Si querés darle una indirecta de que, che, estoy solo en casa, vivo acá, mándale un mensaje. Claro. Eso. No ahora, la hagas indirecta. Ahora les vamos a pasar el número del Pérez para que tengan. Claro, yo no hago esas cosas, yo sigo indirecto. Pérez, ¿seguí en búsqueda de no, de waifu? Lo que pasa es que me acabo de dar, me acabo de dar cuenta que buscar minas de un boliche no funciona. ¿No? Sí, no. No, no, no. Flashea ahí, flashe. Basta, chicos. Ya la vengo antes. Si no, sabes que yo estoy acá para vos. No, vos siempre lo estás. Siempre, y aunque la consigas, siempre va a estar igual. ¿Viste lo que dijo? Te está diciendo de fácil, o sea, sos el que la fija. Juega con mi corazón. El plan B. Claro, él va, rebota. Listo, tengo a Kita, que él siempre es disponible. Te quiero, Kita. Y yo vos. Se ha formado una pareja. No. Sí. ¿Cómo que no? No. Bueno, es porfiada la chica. Mucho estiriqueo. Sí. Los GIF. ¿Qué pasa? Todos sabemos lo que es un GIF. Sí. La imagen que no se puede fotocopiar. No impriman GIF. Es al pedo. No se puede, gente. ¿Por qué no se mueve? Si en la compu se movía. La compu se mueve acá, no. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Increíble para la gente que piensa eso. Sí. Casi me saco la oreja. Bueno, los GIF enganchan. Les cuento, ¿sabes por qué? ¿Por qué enganchan? Porque el buscador de GIF ya tiene 200 millones de usuarios activos al día. Un hito que ni Snapchat ni Twitter ha alcanzado. Jamás. ¿Jamás? ¿Jamás de los jamases? El GIF es algo medianamente liviano. Sí. Y ¿qué? ¿Cómo sabes? ¿Cuánto pesa? No, pesa muy poco. Pesan menos de un mega a veces. Además en plataformas como NineGag o todos esos lugares donde nacen los memes, invaden los GIFs. O sea, sí. Vos entras y son puramente GIFs. Casi. Yo voy a contar una historia de mi vida. Cuando arranqué en el mundo cibernético en mi casa. Antes del ciber. Cuando ya dijo, yo no lo voy a poner nunca más. En su momento armaba GIF. Tenía dos programitas para hacer mis propios GIFs. Sí. Y no era popular. Ahora sería popular si hiciera eso. No, eran en otras épocas. Sí, fue un adelantado. Fuiste un pionero. Sí. Pero bueno. Un poquito más de plata encima, hubiese. No, olvidad. Un poco más de gente que me siguiera, ¿sabes qué? Claro. No. Yo te sigo. Bueno, esto. Todo esto de los 200 millones de usuarios transcurre en un momento en el que la compañía no tiene ningún sistema de monetización. Se quieren matar. ¡Qué garrón! O sea, que permita a su accionista sacar rédito de estos millones de usuarios activos al día. Aunque, obviamente, la compañía va a introducir un sistema de GIF patrocinado por las marcas. Sí, igual no había salido, ¿cómo se llama? Vine, ¿no era? Vine nació y murió ya. No, ya, bueno, pero en su momento habrá recaudado lo suficiente como para decir, bueno, agarramos un pedacito, con esto vivimos y con esto creamos otra cosa que parecido y que vende. Está, pero Vine no era GIF, sino que eran videos cortos. Claro. Con sonido. Bueno, pero es lo más parecido que uno salió a un GIF, ¿no? Sí, sí. Sí, un GIF puede ser lo que sea, puede ser un dibujito, puede ser un pedazo de video, un pedazo de lo que sea, pero... Sí, GIF se hace de lo que vos quieras. Lo que está bueno de esto es que es... Ojo, yo he visto GIF con sonido. Sí, ahora se hacen. Igual son bastante nuevos esos. No. Pero la idea de esto es que es un video cortito sin sonido. Es como un video cortito sin sonido, pero más liviano y con y un poco menos calidad. Que se vuelve a reproducir constantemente. Claro, es un loop. Algunos se reproducen hasta tres veces y otras infinitas. Claro. Sí, normalmente lo haces infinito. Si querés que pese menos, haces que se reproduzca dos o tres veces. Claro. También es importante tener en cuenta que la compañía cuenta con el respaldo de otros grandes, tanto como Facebook y Twitter, tienen integrado ya sea en el estado. Están en todos lados, son muchos. Facebook lo tenés que pegar el link, pero se reproduce. Sí. Aguante Taringa, loco. Pioneros en GIF. Sí, papá. Taringa es pionero en todo. Sí. Un abrazo a los linces. O sea, la red social antes de las redes sociales. Donde el comandante se hizo el comandante. Real. Y ahí salieron varios. El atendedor de boludo. Hasta tienen su propia. Jerga. Como linces. Sí, maquinola. Los taringueros dicen palabras como lince o maquinola. Y le agregan intergaláctico. Así que básicamente eso, los GIF enganchan. Aguanten los GIF, loco. Aguanten las brasileras. No. No te quiere, Pete. No me quieren. No. Me despido... Con una última. Dale, antes de un bloquecito. ¿Y después empezamos con los saludos? Sí, después. Yo diría que los saludos al final. Sí, nos escuchan hasta el final, porque si no. Me saludó. Claro, ese es el dulzor. Claro, ya es. Ya está, ¿para qué los voy a seguir escuchando? Claro. Es el tip para retirarse de cualquier lado. Exacto. El título dice así: del fracaso al éxito. ¿Quién, yo? No, un sería libro. Al revés. Entonces. Claro. Fracaso al fracaso. ¿Cómo fueron los inicios de Instagram, Twitter y YouTube? YouTube, loco. ¿Alguna vez se lo preguntaron? ¿Los inicios? Sí. En un garage. Estaban todos re tristes. Arrancamos por Instagram. Sí. Instagram arrancó llamándose Burbn. Era impronunciable, así que ya arrancamos por ahí. Siempre empezamos mal. Era una app de geolocalización y calificaciones. Fue la primera idea que tuvo Kevin Systrom antes de crear Instagram. Mira vos. Su funcionamiento era muy parecido a Foursquare, Kevin. Pero no logró llamar la atención de los usuarios. Era una especie de Google Maps, pero solo con las ubicaciones de los lugares que calificás y todo eso. Claro. Junto al programador Mike Krieger descubrieron que los pocos usuarios que usaban Burm para compartir fotos lo usaban para compartir fotos de sus lugares preferidos. Siendo un gran aficionado a la fotografía, Systrom vio con buenos ojos transformar a Burm en una aplicación para versiones, pero para publicar relatos digitales con filtros especiales. Debutó en la tienda App Store de Apple en 2010 y evolucionó en sendas versiones Android y Windows Phone y permitió la publicación de videos. Todo un tema igual, ¿eh? Escuchá esto. Muchas vueltas. Escuchá esto. Instagram fue adquirida por Facebook. ¿En cuántos millones dicen? Ah, no me acuerdo, pero sí, fue una bocha. $1,000 millones en 2012. Bocha. Y no detuvo su crecimiento y ahora cuenta con 700 millones de usuarios en todo el mundo. Yo me equivoqué y pagué. Twitter, ¿cómo dicen que arrancó? Cantando. No sé. Un coso de mensajería para pedir bombas. Bueno, el éxito es bueno igual, porque son pocos caracteres, mensaje clave. Es más, hablando un dato de color, hay una página, no sé si la conocen, que vos podés enviar caca de ciertos animales a una persona de forma anónima. No. Entras a esa página. Qué desagradable. Decís, quiero mandarle a Junior caca de rinoceronte. ¿Y solo pagás el envío? ¿O también tenés que pagar la caca? Pagás la caca y el envío. Y ahí te mandan. Buenísimo. Vos llegás a tu casa, oh, un paquete gigante. Lo abrís y es caca de rinoceronte. Qué buena idea, pero ahora ya saben que lo sabemos. Y ellos también saben, sí, que lo saben. Ahora, gente, búsquenlo, no me acuerdo cómo se llama la página, pero búsquenlo, enviar caca por correo anónimamente. Bueno, Twitter arrancó como una modificación de blogs. Ajá. El éxito había acompañado a Evan Williams, que había creado Blogger, sí, la exitosa plataforma de blogs adquirida por Google en 2003, que permitió que las personas de a pie pudieran tener su propio espacio para publicar lo que tenían ganas de decir en internet de forma simple. Hoy en día siguen, claro, vigentes algunos sí, blogs. Es más, hay cada vez más blogs que nada. Hay de todo. Hay de todo. Así fue que al año siguiente Williams intentó replicar esta idea con las pistas de audio en Odeo, un sitio de podcast. Era una idea llamativa para esta época, pero tuvo un duro competidor, Apple. Uf, como siempre. Gran dominador del segmento de los reproductores multimedia con el iPod, que había incorporado la función de podcast en 2005. Williams comenzó a perder el entusiasmo y solicitó nuevas ideas a su equipo. Allí, Jack Dorsey, el actual CEO de Twitter, propuso una forma sencilla de enviar mensajes de forma rápida y simple mediante un sistema basado en los SMS. De ahí la corta, claro, sí. La corta longitud de lo que hace bueno a Twitter, básicamente. Lo único, lo poco que le queda de identidad, sí, porque ya cambiaron muchas cosas. Sí, sí, sí. Creo que lo único que queda es el retweet y el ya las respuestas tienen muchas, sí, modificaciones. Dorsey junto a Biz Stone crearon un prototipo en 2 semanas y así fue como nació Twitter, como una función adicional de una plataforma que poco a poco estaba perdiendo interés y usuarios. Dice, es como un helado, no muy útil, pero algo gracioso para la familia y los amigos cuando no están en el mismo lugar. Todo vende humo. Vamos a resolver la semana. Todos decimos cualquier cosa. Y salió bien. Qué analogía de mierda. Qué analogía de mierda, ¿no? ¿Y qué hora es? Son las 8 menos. Está bien, queda un poquito de tiempo. Ya es lo último. Vale, pa, por favor. Gracias, pa. Me queda YouTube. ¿YouTube? YouTube. ¿Cómo es la onda? ¿Hizo un videito de una plataforma? No, escuché cómo arrancó como porno, pero le salió mal. Escuché cómo arrancó esto. Fue fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Shaved Karim en 2005, ex empleados de PayPal. Oh, mirá, ahí mueven plata ahí. Ahí había plata. Ya se robaron un poquito ahí y arrancaron. Sus comienzos estaban ligados al video online, pero no de la forma que muchos imaginan. Era como un sitio de citas. ¿Mirá? En sus primeras semanas de vida, la plataforma permitió a los visitantes la oportunidad de crear una presentación personal con una webcam para conocer a otras personas. Es una especie de Tinder, pero en video. Claro, mirá cómo se desvirtúan las cosas, ¿viste? Mal. Ahora, mirá, acá tengo 10 robos más sorprendentes captados en cámara. Mirá, pa. Cómo cambia las cosas. Despacito liderando el top, claro, del video más visto. Qué se fue toda la mierda, boludo. Esto no había traído muchos usuarios en 2005 y ante este panorama los creadores deciden abrir la plataforma para que se puedan publicar de todo tipo de producciones. Claro. De esta forma, el primer video publicado en YouTube mostró a uno de los cofundadores, el último que nombré, Shaut Karim. Jorge. Sí, Jorge. El buen Jorge. En un paseo en el zoológico. Sí. Dice, mirá, tengo un elefante atrás. ¡El elefante! ¿Qué para, lo más interesante de estos niveles de animales es que tienen una trompa muy larga. Bueno, así comienzan las cosas. Bueno, este video a la fecha cuenta con más de 40 millones de reproducciones. Cifra menor si se tiene en cuenta que los clips más vistos en toda la historia de la plataforma cuentan como Gangnam Style y Despacito. Despacito. Que acá dice más de 2.800 millones. ¿Vos cuánto dijiste? Casi 3.000 millones. Ah, bueno, lo que dije yo, pero con otras palabras. Claro. Tras reconvertirse como un espacio de videos personales, YouTube fue adquirida, ¿por quién? Google. En 2006, por 1.650 millones de dólares. Nada. No, un cambio. Vuelto. Un 50% más que Instagram. Yo me equivoqué y pagué. Y ellos no se equivocaron igual y pagaron igual. Sí, sí. Así que esa. Ah, ¿vos querías decir lo de los memes? No. Bueno, no, va, ya vamos a un corte musical y después empezamos con un bloquecito llamado Zona Voz. Pero antes de ir al bloque, queremos mandarle un saludito a Fátima Flores, que la verdad es una muy hermosa mujer. Te amo, Fátima. Está flotando ahora. No miren igual la tele, pero está flotando. No miren la tele, pero... No, si no, la perdemos todo. Sí. Bueno, vamos con unos temitas. Te amo, dale. Fátima. Chau, chau. Tomorrow. someone to kiss, someone to kick you. But there's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me, show me the jacuzzi. Muy buenas. Ahora sí, ataque. Está. Estamos esperando eso. Un piecito musical de fondo. Bueno, ahora, como todos saben, viene un bloque medio raro, medio distorsionado. Por el hecho que se llama No te conoces ni tu vieja. Pero al final termina hablando a gente que bastante nos conocen, porque son bastante visitados, tanto en los videos de YouTube, de Facebook, de donde aparecen. Pero no los conocen ni tu vida. Pero no lo conoce nadie al final. Al fin y al cabo no lo conoce nadie. En este caso, en esta semana, les traigo un tipo que no sé si ya lo vieron. Y si no lo vieron, véanlo porque es oro puro. El tipo se llama Tongo. O Le Tongué. Como quieran. Eso es como... Para lo... Ulala, señor Francisco. Claro, exactamente. ¿Quién es Tongo o Le Tongué? Le Tongué. Su verdadero nombre es José Abelardo Gutiérrez a la Daya, el flaco Abelardo. Un poco trambólico. Sí, tamboquísimo. Es de nacionalidad peruana y tiene 59 años. ¿Y qué hace el crack? ¿Qué hace el crack? Vamos al grano. El tipo te agarra canciones conocidas como qué sé, Chop Suey, Nam, Rap Gold. Canciones sí. Mega conocidas. Mega conocidas, a ver. Y las canta en inglés, obviamente. En swing. En swing. Pero, a ver, inglés peruano. No, inglés. A ver, ¿quién acá? ¿Qué se puede reír? Que no le echa mucho las canciones en inglés, ¿no? Sí. Además, uno dice, canta y. Kiwi melón, kiwi melón. Es como una que sepamos más o menos. No, a ver, uno canta en inglés y le manda cualquier palabrita que menos suena ahí. Va por la fonética. Claro, más fonética que exactamente. Bueno, este tipo lo entendió todo y abrazó a toda Latinoamérica para decir, yo canto como usted. Altos brazos. Lo banco. ¿Y qué hizo? El tipo sube videos a su estilo, porque no es que el tipo se sienta ahí, agarra una guitarrita y empieza a cantar. No, se hace una mega producción. Y yo te decía, Junior, ¿me escuchás? Poneme un temón de Tongo, Chop Suey. Ahora al momento lo vamos a escucharlo. El tipo por ¿está video. Chequeado? Sí, está chequeadísimo. No, aparte hace las producciones. No, su pantallita verde, su producción, todo. Y cada video pasa de 2 a 5 millones cada uno de producciones en YouTube. Tranquilísimo. Así que ahora le voy a estar dejando un link de... Escuchen. Ahí va, 3, 2, 1. A ver, Gastón. Escuche con atención, empieza bien, bien. No, el tipo, bien. Pone su onda. No, sí. Ah, esa, sí tengo un pedo. Escuchen este temor. Acá todos hacemos lo mismo igual, ¡Ey, guacho! ¡Table! ¡El Mike! Un campeón. Es como la Mona Jiménez cantando Kiss. Claro. Al tipo es un campeón y tiene su estilo, pero si lo quieren disfrutar al 100%, acá les estaba dejando un link para que entren al canal de Tongo. O a Letongue, a él le gusta que le digan Letongue. Letongue. Sí, sí, sí. Y el de Darkness. Entren, por favor, que vale cada segundo de los videos que sube el tipo. Además estuvo muy triste porque hace unos meses, subió una parodia de Nam, de Linkin Park. Y al poco tiempo saben que falleció Chester. Y el tipo subió... Mató. No. Pará, esto trae nuevas teorías conspirativas. Claro. Y el tipo subió un video allá a su canal llorando y dando las condolencias a la familia porque... ¡Lo maté! Sé que era muy admirado de Linkin Park. Y bueno, mis condolencias a la familia Park. Pero bueno, esos no te conocen ni tu vieja. Pere. Y que le traigo acá un personaje que vale oro. Lo maté, boludo, lo maté. Es un gato, Chester, es un hit. Pero bueno, ahora vamos a un tema más y volvemos con Zona Voz. Vámonos escuchando a este con... Sí, poné Namba, a ver, vamos. Bueno, ese. Poné lo que quieras, Junior. Poné lo que quieras, pero que sea de tango. Ahí está, mirá. Papá. Po. Chayrugin Juan Tuguan Michubi. Feelings are faces, last under the surface. Don't know what you're thinking of me. Put under pressure or walking in your shoes. Every step is a take, it's another mistake to your. I become so numb, I can feel you. Become so tight, somos more anger. I become is there, I like want to do. It is more like me, I'm being like faces, las under the surface. Don't know what you're thinking of me. Put under pressure or walking in your shoes. Every step is a take, it's another mistake to join. I began so now I can feel you. Become so time, somos more anger. I become is there, I like want to do. It is more like me, I'm being like you. Let's go. So want me to be things are baby, last under the surface. Don't know what you're speaking of me. Under the pressure, walking in your shoes. Every step is... Final mission, start! Olo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. me amagá, me comí un ole. Ole. Bueno, empezamos con Zona Voz. Y esta semana fue rara. Hubo un poco de todo, pero ninguna fue lo suficientemente wow como así, wow, pasó esto, pasó aquello, tanto en películas, series, ni videojuegos, así que... Fue rara, no conseguimos una mierda, chicos, perdonen. Perdonen, pero no hay un carajo. ¿Le soy directo? No hay ni una verga en internet. Así que... fue el día que más pila le metí y no... así que le trajimos lo que hay, y si no, lo vendemos, lo tapamos con música, como venimos haciendo. A ver. Si quieren dejar de escucharnos, los entendemos. Bueno, primero que nada, los usuarios de PlayStation, no sé si son muchos, porque la verdad hoy en día está difícil mantenerse la suscripción, pero PlayStation Plus aumentó el precio, ¿no? Sí. Pero, a ver, aumentan las cosas, aumentan todo el tiempo, ¿no? Eso no hay por qué hacer de quilombo. Pero el tema es que fue muy controversial este aumento, no solamente porque aumentaron y no hubo casi ningún beneficio, sino el hecho de que te dan tres opciones a pagar, ¿no? Casi todo está en la misma opción, que es anualmente, trimestralmente y mensualmente. Yes. ¿Cuál es el beneficio de pagar anualmente y trimestralmente? Es que naturalmente te ahorras unos pesos, sí, supuestamente. Te tiene que salir menos que si lo pagas cada mes. Exacto. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que el precio anual está bien, pero el precio trimestral de PlayStation Plus te sale más caro que si lo pagas mes por mes. Es como lo que contaban el otro día, que era al azar el precio y a uno le salía 25 dólares y al otro. Eso se puede perdonar porque el último es azar. Esto no, esto es fijo. ¿Entendés? O sea, si vos no viste. Es como. ¿No sacaste cuenta? Mes claro. por mes. Ah, es para distraídos, está bien. Claro, está bien que les voy a dar los precios para que la gente más o menos se dé cuenta. En pesos, esta vez no les traje moneda extranjera. Mierda. Sí, se los traje en pesos, papá. Anualmente pasó. De 1050 pesos más o menos a 1250 pesos. No es tanto. No, si van a pensar, no es tanto. No, qué sé yo, no lo pagaría, pero bueno, eso ya es cuestión el mía. El fútbol sale 300. Pasa que si tenés PlayStation 4 lo necesitas para jugar online. Claro, entonces... por eso es el tema del online. Bueno, eso es para otra discusión. Trimestralmente pasó de 420 pesos más o menos a 520 pesos. No. Ahí está, ahí para que. Bueno, pero mensualmente sale, pasó de 145 pesos más o menos a 170 más o menos. Sí. Así que, multipliquemos 170 por 3. Sí. Que te da un total, creo, que de 510, puede ser. Por ahí, bueno, saquen las calculadoras ustedes. Loco, no había sacado las cuentas. Es que sí, pero no me entiendo el numerito del medio. Tirame los números. ¿Ciento cuánto? 510, bueno, acá me lo confirman, sale 510. Así que, trimestralmente sale 520, pero si lo pagas 3 meses seguidos, sin la promoción entre comillas, sale más barato, o sea, tarras 10 pesos. Mira, 10 pesos que me da igual, pero bueno, tarras plata igual. Qué gato. Sí, la verdad, estuvieron flojos ahí. Bueno, otra vendida de humo. Esto no fue humo, esto fue más controversial, pero esto sí es una vendida de humo. Acá la gente empezó a especular por la salida de nuevas consolas como la Xbox X Super X. Yes. Que bueno, ahora aguanta 4K y toda esa gilada de la tecnología. Acá viene un tipo que es el creador justamente de este juego, que es Gran Turismo Sport. Sí. Tiro esta, pero chequeate la que tiró, ¿eh? Gran Turismo Sport podría funcionar a 8K, ¿eh? Mira. Eso ya es mucho humo. Podría, igual es una especulación, obviamente. A 8K, ya de por sí, la resuelo. 8K es imposible casi. Por lo menos para todo el mundo. Pero. Ahora, existe el 4K. Sí. El 4K existe. El 8K también, pero. ¿A existe dónde? ¿El 8K? Sí, existe. ¿Dónde? ¿En China? ¿En Estados Unidos? Claro, es muy, muy vanguardista todavía el 8K. Cuestión, pero eso no solamente el humo. Acá viene un humo más gigante arriba de todo. Sino 8K Caruso. En PlayStation 5. ¿Eh? Ah, mira. Ah, es verdad. O sea que... un humo tremendo tiró este tipo, pero bueno, uno hace lo que sea, ¿no? Para empezar a... Pará, loco, y si el chabón tiene información y sabe que sale la PlayStation 5... Que empiecen a tirar 4K que nunca lo hicieron y después vemos si llegan los 8. Que los chones dijeron: se pudriera la momia acá. Nah. ¿Para qué vamos a meter el 4K ahora si ya está viejo? Metemos el 8K y de 8K, una. 8K que no salió a ningún lado, o sea, vas a nosotros. Bueno. Ahora. otra noticia que es. No es una meme, porque ya esto tuvo que haber pasado antes, sino que For Honor ya empezó con tener servidores dedicados. por fin. Después de meses y de tantas bajas en sus usuarios, que prácticamente creo que perdió el 80% por ahí, del día que salió hasta hoy. Un desastre. Bueno, es culpa de Ubisoft. Y obviamente. Ubisoft. Y nada, para finalizar un momento, las historias. No, las historias. Las historias. Las historias. Chao, Pérez. Chao, chicos. Hasta el Pérez. Pongan el agua. Pongan el agua, chicos. No, para terminar con esto, las noticias, pero ahora sí. Dragon Quest 11, que solamente se es disponible en Japón, en la parte asiática, ¿no? Superó solamente en Japón, ya que solamente está disponible ahí, las 2 millones. ¿De ventas? ¿De ventas? ¿Pero en cuánto? Dos días. En un día. Dos días. Increíble. Yo no sé dónde saca la plata, pero... Dragon Quest es una saga que acá no es tan grande, pero en Japón es más grande que Final Fantasy. Y está dibujado por Akira Toriyama. O sea, mal. Ya está, ya ganó. Para que no sepa Akira Toriyama, es el creador de Dragon Ball, para que quede más claro. Además, deberían saberlo, por estas grandes ventas, ya confirmaron que va a llegar a Occidente en 2018. Y si te pasas todo el juego, te va a tirar una clave para que vayas a la eShop o a la PlayStation Store y te vas a tener gratis el primer Dragon Quest. Mira, gratis. Se rejugaron. Y solamente por jugar. La verdad, una movida bastante buena y para ejemplar casi. Sí. Bueno, eso es lo que yo tengo por hoy. Yo quiero. Así que yo lo dejo con mi amigo Quitas, que está más paradito. Y mira, yo estuve haciendo cálculos y cuentas. Llamé a los flacos de Superdata. Y les pregunté si era cierto. Y sí, me dijeron que sí. ¿Qué te dijeron? El LOL es el campeón absoluto de juegos con microtransacciones. O sea que el juego que más vende cuando vos, por ejemplo, estás jugando. Decís, uy, mira, este juego no me ofrece más que esto. Pero por ahí si tengo un personaje vestido de la sirenita, capaz que me hace más emocionante el juego. Y sí. Y así es. Porque se ve que venden y una banda. Y lo hizo. Pero bueno, después tenemos algunos otros juegos. Para aguantar una pregunta. ¿La sirenita tiene 3? Perdón que me vaya al tema, pero se me viene el dudo. La sirenita tiene 3 películas. 3 películas. ¿Tiene sirenita 3? Yo estaba creo que no. 3. Ayúdame. Me hice pensar que 3. Ey, si tiene piernas, ¿por qué no? Nunca le bajaron el pantalón. El Lompa, habla con propiedad. La sirenita le pidió piernas, pero nunca le dijo. ¿Cuántas? Claro. ¿Salió un trípode? Sí, tiene 3. ¿Tiene 3 películas? ¿Cómo sí, se llaman? Los comienzos de Ariel. Mirá. Y Ariel se llama en Ciudad. Está, tiene pito. ¿Qué Ariel? Bueno, ahora sí, perdón. No, ahora ya está. Me voy a mi casa. Es una peli del 2008. Ah, o sea que es reciente. Sí, tiene 10 años. No vendía nada, no se enteró nadie que se le da 3. ¿De bueno. ¿Cuándo es la 3? Es del año 2008 y tiene 4 estrellas de 5. Tan buena. Tan bueno no fue, yo no me enteré que salió. Para. Y yo cuando era chiquito me forraba en la carpeta con las sirenitas. Y era hombre. Qué gay. Estamos en una sociedad donde hoy ya el color celeste y rosa ni siquiera hay diferencia. Escuchá un bocadito. Hoy entre las cosas que inauguraron en la facultad mía... Un baño sin género. No, es lo que pasó en South Park, boludo. O sea, para el que no se siente identificado con ninguno de los dos baños. O sea, vos entras y tiene mijitorio. Y con chitorio. Y con tapa. O sea, es uno solo en toda la facultad igual. Un poco trambólico. Sí. Es un mijitorio al lado de un bidet. Claro, es porque ella, el trans. ¿Qué va? ¿Al baño de mujeres y se sienta o va al de hombres y se sienta? Va donde se le canta la verga. Bueno. Literalmente. Es para los que eso, no saben. Nah, boludo, da igual. Porque es un trans. Y bueno, que es un trans, no es un bicho nuevo extraterrestre, boludo. Tiene. Nah, o va parado, va sentado y no le queda otra. Yo había dicho eso, digamos. O sea, si tiene pito parado, si tiene cosas sentado. O si le cabe mirar sentado siendo hombre, se sienta. ¿Qué no va sentado una mañana cuando se levanta bien metiendo cambio? ¿Qué no va a sentarse en inodoro? Lo ideal es sentarse. Por eso. El primero. Acá todos se la dan de macho, pero al final la vida privada. ¿Vos a cuál vas a pedir? De hombre, obvio, pa. Ah, ¿qué te hace el hombre ahora? Es que me... No me hago el hombre. Mirá, mirá lo que te tiró el Willy. El chabón sale de sas el hombre acá. ¿Y vos, Willy, a cuál va? ¡Oh, silencio! El que calla otorga, arre. Bueno, seguimos con la noticia que nos fuimos un poco. No, se vayan a la mierda. Bueno, está bien, yo te enojo aquí. Manda tanda. Tiranos una noticia más y empezamos con la serie, si quieres. Una más, loco, estuve 5 días buscando noticias. Está bien, tirame 5 más. Cuenta, tengo. Bueno, tirame las 50. ¿Estuviste chamullando? Dale, que nos queda como media hora del programa, boludo. Uf, pero, pará que todavía yo tengo noticias, Podemos meter pronóstico y todo eso. Ah, sí. No, aguantá que no dijimos cuántos grados hace. Mirá, sí, 16,2 grados hace. En capital, acá hacen 17. Acá en el planeta Voz. No, en el planeta Voz, porque. En el planeta Voz hace como 40. Estamos todos hacinados. Sí. Y con la humedad, mamá. Bueno, vieron que salió Dragon Ball Xenoverse. Sí. Que vos podías crear tu propio personaje de Dragon Ball, bla, bla, bla, bla. Son los Saiyajin. La copia barata de Dragon Ball, Naruto. Vos barreaste la Play, yo te bardeo Naruto. Yo no barré la Play, yo digo las cosas como son. Si vos sentís, vos te sentís ofendido, otra cosa. Yo digo las cosas como son. Las piñas, ahora estamos haciendo el programa, después las piñas. Bueno, abajo de la lluvia. Vas a poder crear a tu propio Shinobi y jugar así, hacer un Naruto. Un personaje. Está bien, bueno, yo me lo voy a hacer. Obvio. Minitas. A ver, tirame un chido de la Alquita, por favor, Junior. Cuando lo encuentre, seguido. Algún día. Toma, en toda la cara. Rapidazo. Bueno. Nunca pasó nada. No, sí. Ahora, ya está ahí el efecto. Va a venir, va a venir. Está llegando. Ahí viene. Ahí viene el efecto. Ahí viene Ramón. Bueno, aparentemente Steam sigue creciendo. Siempre. Ha registrado 27 millones de usuarios nuevos en los últimos 18 meses. Año a razón medio. De 1,5 millones por mes. Banda. ¿Dónde sale la gente? La mente, pa. La gente cada vez se conecta mal a internet. Sí, qué sí, loco, ¿no? Y vicia más, qué loco la internet. Es la internet. Mirá la internet. Mirá qué loco este. Me pide la cuenta bancaria. Quita. Me ganó un iPhone. Dijiste 1,5 millones. Que la gente no se había dado cuenta, estúpido. Y yo me había dado cuenta. ¿A qué? ¿La cayó o no? Mandarlo al frente. Claro, loco. Ah, loco. No, Junior me dijo. Acá o suman o no se van, Acá eso, va a estar nunca. Eso se dice por el auricular, no en vivo. La cucaracha, ¿para qué tenemos cucaracha acá? Loco. Te coge, Junior. Bueno. Sigamos. El NBA Live 2018 va a contar con jugadoras. Dime ahí, papá. Es femenino. Vamos a tener chicas jugadoras. Bitches. Bitches. Primero lo hizo FIFA, ahora viene NBA Live. FIFA, fútbol. Fútbol, sí. Sí, es fútbol sí, internet. Sí, papá. ¿Sabes que sí? Si es FIFA, es fútbol. Ña. Así que bueno. Nunca voy a cansar de eso. Bueno, ya está, yo me cansé. Una más. Y no queremos una más. Vienen los juegos de verano de Overwatch. Hablando de robar, van a tener para jugar con nuevos skins. Que los que ya tenían los skins los van a poder volver a recuperar por 1000 créditos. ¡Ah! O sea, no es que. ¡Qué robo! Y los nuevos. Es como te damos un descuento, pero lo que te damos lo podés gastar en nosotros. ¡Ah, la puta! Ya lo tenías. Vas a gastar por algo que ya tenías. Perfecto. ¡Ay, ay! El coronel se quemó la concha. ¿Estás cargado? Sí, boludo. No es mi día en la radio, chicos. O sea, es como que te secuestran a un familiar y te dicen: si querés volver a tenerlo, claro, pagá. Si querés volver a tener un familiar nuevo, es el mismo. Es el mismo, o sea, no va a estar mejor. Y si querés uno nuevo, te va a salir 3000 créditos. Tranca, matranca. Como los padres o le pedís a tus papás que tengan otro. Claro. Es como los padres mágicos que le hacen la carta de amor y a la vez los amenazan. Exacto. Y a su vez, van a habilitar el modo de juego Lucio Ball. Que Lucio. Es básicamente. Ah, Lucio, el nietijo de Resilero. Básicamente es el Rocket League. Sí. Pero sí. Con los personajes de Overwatch. ¿Y sin autitos. Ah. O sea, te podés caer a tiros en una canchita de Rocket League y jugar a la pelota. O sea. Ambas cosas. Ambas cosas. Si no, si te gusta el fútbol y el juego. Y los tiros, sí. Puedes comprarte el FIFA Venezuela o Rocket League. No, digo. Overwatch. Bueno, entonces terminamos con noticias de juegos y. Bueno, nos cansamos el humo, muchachos. Ahora vamos a la cosa en serio. Porque con Quita ya nos da vergüenza tirar tanto humo. Che, podríamos meter un. Quita para cambiar en series y. Como quieran. Meteme pedazos fantasy. Loco, ¿qué decís? Sí, sí. Meteme pedazos fantasy, por favor. ¿Por dónde? Por YouTube. Ah, yes. Agarré. La versión latina, por favor. Sé que me se te ocurra para la japonesa. No. Igual es muy buena, igual. Para defender. Prendemos un bloque de música y en el próximo bloque, películas y series. Estén atentos, Sí, se vienen saludos después y el personaje de la semana que es Maluma, sí, baby. La verdad, ven para acá la trompa de este pibín. Y no prende más. La gente votó. No me meta la gente. Proyecto Anison Latino presenta. Bueno, ahí buscan más. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Ahora sí, papá. Se preguntarán, ¿por qué pusimos Pegasus Fantasy? ¿Por qué nos gusta? No, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Pero además de por qué nos gusta, es porque vamos a empezar este bloque con las noticias bien fresquitas que nos tiene Quita sobre anime. El buen tío Netflix sí. Nos va a traer una nueva serie de Caballeros siempre, del Zodíaco. Siempre comprando. Sí, produciendo. Y produciendo, exactamente. Todo lo banca Netflix, como un buen tipo. Van a estar en cooperación con Toei Animation. Claro. Toei. Que tiene los derechos. Toei. Original. Todai. Era el malón. No, ¿cómo se llamaba? El tongo. ¿Qué onda con tongo? Le tongué. Le tongué, papá. Y no solo eso se está haciendo de Caballeros del Zodíaco. ¿Ah, no? No, no, hay una nueva película que va a salir dentro de poco. No se sabe todavía. Espero que no sea como la última. En 3D. Oh. Y Hollywood está preparando un live action. Espero que no lo sobresaturen. Porque ya la serie Netflix hasta ahí la banco, mal. Porque Netflix naturalmente hace buenas series. Si es que la hacen todas buenas series. Sí. Por lo menos animadas. Animadas no falló ninguna, por lo menos todavía. No, ahora vamos bien. Bueno, suerte en Netflix. El sábado se estrenó Dragon Ball Super. En Latinoamérica, papá. Latinoamérica. Con su horrible opening. Y de eso iba a hablar justamente. Golpe, esquiva, no, y esquiva. Arre. Sí. ¿Cómo es? Vuela, golpe y esquiva. ¡Qué horror! Bueno, este opening lo hizo Josafat Espinosa. Qué buen nombre, Josafat. Sí. Ojalá fuera tan bueno. Josafat era el esclavo que acusaron en El Zorro. Que le dejaron el rifle en la mano cuando le dispararon al nuevo comandante que iba a ser re honesto. Ah, mal. Josafat. Sí, sí. Bueno, el crack este hizo el opening. Mamá, no tiene la culpa igual, ¿eh? No es la culpa del chom. Ah, se cerró todas las... Tuvo que cerrar. Cerró. La gente lo empezó a barrear. Tuvo que cerrar su cuenta de YouTube con todo su contenido, lo sacó. Sí. Ah. Y puso su cuenta de Twitter como privada. Y bueno, empezó a eliminar gente y bloquear. Lo que pasa es que la gente no entiende que... A ver, ahí... Voy a empezar de cero otra vez. La culpa la tienen los que aceptaron que esa canción claro haya. Porque hay tipos que hacen las adaptaciones de los openings en japonés. Como el buen Adrián Barba. Claro, como que es el original que canta las canciones de Dragon Ball. Que las hace él. Pero cuando basadas no es... claro, en la letra original. Claro, las hace él. Pero este tipo, que la cantó, no la hizo él, sino que fue una adaptación directamente desde la productora. Esto es el mismo de siempre, el que canta los otros openings. No, ese mismo no lo llamaron, pero tiene una versión que es muy mejor a la original, que es lo oficial. Pasa que es muy caro Adrián Barba, aparentemente. Claro. Acercándose. ¿Ese? Sí. Es un crack. Es un campeón, pero va a salir caro. Y bueno, sé que Toei quería. Porque todo es de Toei, para la gente que no lo sabe. Quería ahorrarse unos manguitos y lo agarraste por el flaco y lo hizo mierda. Pobre. Sí, le hicieron mierda. Lo expuso. Sí, toda. La gente es mala. Así que bueno. ¿Acá hay algún fan de Samurai X? Yo lo he visto. Rioni Kenshin para los tipos que lo gustan. Bueno, hasta que hay una. Es más fácil el Samurai X. Yo lo dejé ver una vez porque. Tu mamá te dijo que había banda en sangre. No. Banda de chocolate. Porque. Era chiquito y había una escena erótica y fue muy raro para mí y me asusté. ¿Estás seguro que estaba mirando? ¡Te asustaba! Era Samurai X, sí. Se asustaba, no chaval. Triple X. No. La palabra porno era Samurai X. Era uno solo, sí. Estaba una escena muy subida de tono y no. Bueno. Ya no lo asustaba el tipo que estaba quemado hasta la... No. Hasta la cara, eso no. Veía un par de tetitas dibujadas y el chaval se asustaba. ¡Oh! ¡Quítamela! ¡Anisan! ¡Oh, me chihuahua! Bueno, va a tener un nuevo manga a partir de... bien ahí. Va a ser lanzado en Japón. Sí. El próximo mes, en septiembre. Así que... No creo que sea tan bueno como original, pero hay que darle a la derecha por ahora. Hay que darle una oportunidad. Hay probabilidades de que lancen un nuevo anime. Bueno, siempre hay ovas igual, siempre. Así que... Eso es lo que cuenta el anime. Eso es lo que cuenta y hasta la semana que viene es lo que hay. Así que ahora empezamos un poco con la nostalgia. Y saliendo del mundo ilustrado y animado. Nos vamos un poco con la nostalgia porque, primero que nada, ¿quién no vio Zack y Cody cuando era pendejo? En Zapping Sound. Yo cuando salió Justin Bieber pensaba que era uno de esos dos. No sé, pero dije, ¿qué eran los de Zack y Cody? Está bien, igual te parece. Bueno, Cole y Dylan Sprouse, como son sus verdaderos nombres. Están re grandes. Cumplieron 25 años. Yo no los conozco, boludo. ¿No? A ver, quítalo, conocemos nosotros que somos más jóvenes que vos. Ah, claro, pero vos no veías Disney. Por eso. Claro, por eso lo conocen. Brad Peace. Brad Peace. Bueno, esto tiene sentido. Estos pequeñuelos no compraron. ¿Compraron? ¿Pero qué compraron? ¿Qué compraron? Merca compraron, 25 años y yo no vi. Un 25. Ah, bueno, y volviendo con un poco la nostalgia, mueve las Spice Girls. Jodeme. Tanto de esto. Una forma muy particular. Junior, poneme las Spice Girls. Van a volver a transmitir su nefasta película en la tele otra vez. Que nadie conoce. Las Spice Girls, por favor. No, película, que nadie conoce la película. Pero esta fue tan mala que la dejaron transmitir al toque. O sea, a los 10 minutos de película la dejaron de transmitir. Es como la película nueva de Peter Alfonso y. Claro, que y José María Lizcorte. Al toque lo mocharon. Que duró dos días. Una semana, creo. Ahí está, mirá el temón. Bueno, las muchachitas estas ya no están más juntas, ¿no? Ya no son bandanas que les pintó volver por plata, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, a transmitir, no sé, acá en este país que tenemos nosotros tan particular, no sé si lo vamos a poder ver, pero... Sí, última, si la quieren ver y sacarse la duda, en internet se puede bastante. Están dando el planeta de los simios en la del año pasado y la del año pasado para... Es como no, que las no, vean las dos. Boludo, era gente en el planetario, no era el planeta de los simios. No, te juro. En el Village, ¿cómo es? Bueno, a ver. ¿Quién conoce la saga, la famosa saga de los 80, Karate Kid? Cómo olvidarla. ¿Cómo olvidar a Daniel San, el único villano de las películas? El verdadero villano era Daniel San, todo el mundo lo sabe. No. Y la remasterización que era Karate Kid, pero hacían Kung Fu. Sí. Con el hijo de Will Smith. Qué horror eso. Bueno. Con el hijo de Luis Miguel. Will Smith, boludo. Claro. Pero, a ver, yo cuando la vi de chico, no entendí que Daniel San era el malo. Era el malo, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué es malo, Quito? Porque era un jeropa, es un gil. Es el que bardea y después lo caen a palo. Y está bien. Sí. Que te caen a palo. Si vos bardeaste, crack. Por eso. Y después bueno, entra una semanita. Claro. Y te caen a palo. Nada, cualquiera. No. Bueno. El señor Miyagi no sabía, la verdad. No lo sabía. Está bien, el pobrecito era un viejito. No era medio senil, así que lo entrenó igual. Bueno, ¿a qué voy con esto? Porque Karate Kid vuelve a una serie de TV. ¿Con Daniel San? Con Daniel San. No. Y. Ay. ¿Miyagi? No, está muerto. ¿Está muerto? Sí. ¿Murió? Sí. ¿Posta? Boludo. Me está cagando el día. Nah. Boludo, tenía 50.000 años cuando estaba la película, hace 30 años, y ahora crees que te digo. Cortame todo. Sé que nos vamos al programa. Estamos de luto ahora. Nah, boludo. Un segundo de silencio. Bueno, sí. Listo. Ya está. Te amamos, señor Miyagi. Vuelven después de 30 años en San Daniel. Creo que van a ser 12 capítulos o 24 capítulos de media hora cada uno. Y va a ser como secuela de las primeras películas. Ah, muy bien. O sea, lo bueno es que sigue, que no es una precuela de la secuela. Es una secuela, obviamente pasan 30 años y los tipos no tienen más 20 años, ¿no? Ya están bastante viejo choto. Y va a transcurrir un par de tiempo en el que va a dar contexto a esta serie. Boludo, hace como 13 años que se murió el viejo. Eso es culpa suya, acá no pueden culpar. No, pero eternamente vivo. Saludo siempre a la... Siempre arriba de nuestros corazones, señor Miyagi. Saludo a la familia Yagi. Se llamaba Pat Morita. Mi condolencia a la familia Yagi. A la familia Morita. Bueno, y por último, por esto un poco más. Hablando de morir gente, ya que lo mataron, me viene al pie esto. Para que hubiera tenido una mala noticia: que falleció Robert Hardy, que era más conocido como Cornelius Fudge de Harry Potter. ¿Cómo? Cornelius, el ministro de magia. Ah, para que se ubiquen más o menos, cuando Harry usa magia fuera de Hogwarts, que va a juicio, el juez era este tipo. Ah, mirá, ahí va. Bueno, murió a los 91 años. Esa escena está en el bananero, la segunda parte de Harry Potter. Bueno, ubíquense por el bananero, si no va a ver más o menos Harry Potter, ubíquense por el bananero, busca el bananero. Sucio Potter. Así que ahora sí, es un gran garrón porque también es un de top. Y bueno, comenzó el rodaje de Ant-Man 2, para los fanáticos de Marvel. Va. ¿A qué voy con tanto fallecer y después vas algo con Ant-Man? Porque acá seguimos todo de largo. No hay noticia que nos pare, o sea, si nos duele algo, lo hacemos luto en casa. Este es un programa y tenemos que aguantar y ser profesionales. Igual hay que seguir estirando un poquito porque después viene Maluma, boludo. Pero bueno. Tenemos que tratar de que no entre en el programa. Viste, chicos, yo le dije que no teníamos que arrancar puntales. Eso lo, esos tres minutos nos costaron la vida. Claro, ya te va a quedar de Manu. Bueno, hubo un nuevo trailer de Mr. Robot de la tercera temporada. Uf. Eso sí lo quiero ver. ¿Cuándo sigue Mr. Robot trena? ¿Ustedes? Sí, yo sí. No. ¿Él va a estrenar el año que viene? ¿El año que viene? Sí, papá. ¿Cuándo sí, querés estrenar? ¡Qué chorro que son! ¿Por qué? Y porque la mitad... ¿Lo va a pagar vos? ¿Va a actuar vos? Si pudiera. ¿La va a dirigir vos? ¿La va a filmar vos? Dale, decime. Che, pero no, no vale. ¿Por qué no vale? No. Porque fue a mitad del año pasado la segunda temporada. No, papá, ¿vos que la saquen en dos pedos? No. Pero no, si Game of Thrones lo hizo en un año en la segunda temporada. Game of Thrones, bueno, miles de millones más, son HBO, boludo. Aparte el humo lo levanta. Claro, también. No, es como la... God. Por 13 razones que dijeron todos, dijeron, bueno, vamos a hacer una segunda temporada. Dale. En dos años la tienen, chicos. Ya, se te fueron las ganas. Y bueno, es así. Y bueno, lo que hay, pa. Ya se me están yendo las ganas ahora, así que imagínate cuando las estrenan. Bueno, y Stranger Things cuando... Se me fueron las ganas cuando las estrenan. El año que viene. ¿El año ¡ah, que... no! ¡No! No, este año. Este año. ¿Vos no me escuchás cuando yo vengo con las noticias? Sí, pero por eso te preguntaba vos, porque vos lo dijiste, bueno, capaz que te recordás mejor. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Basta. Sí, basta, chicos. El chabón tenía el audio del basta, chico, pero ponía el platillo. Acá el Willy dice que Stranger Things se estrena el 31 de octubre. Sí, no, antes, el 27 creo. Ah, no sé. Ah, días más, días menos. Chao, Willy. La cosa que se va a estrenar en la semana de Halloween. Ah, lo bueno de esa es que se estrena toda 27, entera. Sí. Toda entera, como vos te gustó. Toda entera. ¿Viste que me acuerdo, Gil? Como la leche. Entera. Entonces, lo bueno de esto es que no tenés que esperar semana a semana. Te la lanzan, plown. Pero igual, es malo. Pues te recagas viciando. Sí, en un fin de semana te lo vi. Sí, mal. No, se está terminando. Pero, o sea, en un día no sabía qué. Se lleva ahí la chatita para no ir al baño. Justo la última semana de... perdón. Están todos los filas de entrega. Todos los finales, entrega y vos decís, no me importa. No me importa, toma, pa. Bueno, eso fue todo para la sección de películas y series, porque esta semana no hubo muchas cosas y se tiene que conformar con eso. Gracias, pa. ¿Y no se habla del capítulo de anoche de Game of Thrones? No, porque ¿sabes lo que pasa? Que por la duda que no podemos hablar de Maluma por ciertos intereses personales, vamos a hablar de Game of Thrones. No, a ver, no podemos hablar porque si no hacen spoiler y la gente... No, igual ya hablamos de eso, si la gente no ve el capítulo para hoy, que se joda. No importa si labura, no importa si no lo puedo ver, si no en internet, no habíamos importa. Dicho que era el capítulo de la semana anterior, lo hablábamos. Entonces le dábamos toda una semana para pero hablar. El de ayer fue muy pero bueno. Estamos tan manija con el de ayer que no podemos hablar de la otra semana. Es como que... Es totalmente opacante. Mi planeta me necesita. Yo no tengo nada que ver con esto, chicos. Chau. Bueno, vamos a un bloque musical y volvemos con el personaje de la semana. O Game of Thrones, lo que pase primero. Maluma, baby. Desterrado, nadie cree en mí. Creo miles de cuentas falsas en Twitter para que no gane. Ah, perdón. Ahora sí, ¿empezamos con Game of Thrones? No. poneme eso. Dragon Ball Super, el capítulo del... Ustedes cierran todos el upite. Mirá, escuchá. ¿Eso no es Despacito? No. Arrancan igual. No era. Escuchemos un poquito. ¡Ponsi! Escuchemos esto, pa. No, mirá vos. No, vos cerrá el orden. No ponga eso. No. ¡Sí, papá! ¡Ole! Sacá esa mierda. Hablá de Maluma con esto de fondo, pa. Si tenés huevo, habla, dale. Ganó Maluma, chicos. El tema de elección fue democracia, el tema de fondo. No fue que... democracia. Pero acá vivimos en un estado de facto. Bueno, chicos, de... esto no es Maluma. Maluma nunca haría algo como esto. ¿Por qué basura? No es basura, ¿eh? Basura como esta, nunca haría. El chabón encima, que tiene doble apellido, porque se llama Juan Luis Londoño Arias. Maluma. ¿Arias qué? Arias. Arias Stark. Es como de Arias, pero Arias. Sí, nació en Medellín el 28 de enero de 1994, tiene 23 años y este es su primer single. Yeah. Maluma tiene 23 años. Tiene 23 años. Son re fracasados. Soy re fracasado. Su salto a la fama se dio en 2011. O sea, que yo no iba a la escuela cuando se hizo famoso. 2011, saca la cuenta. 7 años, 6 años menos. O sea, a los 17 años. Por eso, iba a la escuela cuando se hizo famoso. Con el tema la temperatura. Ese, estoy calentando, estoy provocando para que suba en metal. Ah. Después le hicieron no garpaba, entonces no, hicieron el metal no garpaba y después se convirtió en tipo reggaetón. Claro. Pero recién en 2014 empezó a sonar bien. Así, ¿con qué canción salió a la fama? Así, wow, mirá la Luma, papá. Maluma Baby. Farandulera, obsesión. Obsesión. Esa era Maluma, boludo. No sé, boludo. O sea, si no la ponen en un boliche, no sé, bueno. Encima, cuando estás en el boliche, no estás en un estado apto como para apreciar música. Mira, su álbum debut fue Magia, es lo que estamos escuchando ahora. Magia, ven. Magia, a ver, poné Magia. Yeah. Suena bien, Magia. Sonaba bien. No, les cuento que acá en los videoclips era un tincho cualquiera, era un nosotros en un videoclip metido. No, claro, después saltó a la fama, se trabó todo. Se trabó todo, se hizo blanco. Mágicamente era una rata antes. El Di María de la música. A ver, lo voy a googlear antes. Busca el video. Maluma antes de ser famoso. Pone Maluma. Aparece, boludo. Maluma, sube la temperatura. Antes sí, no, mirá lo que era el chabón. Ah, se reoperó el chabón, boludo. Alta rata era. Se hizo blanco real, boludo. Boludo. A ver, yo entiendo que puede ser un poquito morenito. Claro. Beige, como y, diría bueno, un pasa amigo. Algo y cosas, pero. El último, si sos un poco blanquito y querés tomar color. El chabón tomó luna, no tomó sol. Te bronceé, claro. Te bronceé un poquito y ya está. Pero este tipo realmente es más blanco que antes. Ojo, ojo, ojo. Capaz que el chabón se fue a vivir, no sé, a Finlandia. Y bueno. Le dio nieve. Ojo, a ver. Ser blanco y era morochito por el sol. Ser blanco no te quiere decir que te hace malito. Claro, capaz famoso, que él no era muy moreno. Es una particularidad muy. Sino que lo que lo rodeaba era, no, era no, muy blanco. Maluma nos está dando ese mensaje. Si sos blanco, sos lindo. Punto. No, no. A ver, no, y si tenés Maluma. Plata. Si Maluma tenés... es racista. Y si tenés plata también. Pero yo quiero resaltar obvio. Eso. Así que recuerden, chicos, ustedes no son feos. Son pobres. Son pobres, como nosotros que somos infelices, feos. Pero igual, a ver, que sea blanco no quiere decir que sea mejor o peor, pero es raro que vuelvas blanco porque esas cosas no pasan, ¿viste? ¿Y Michael Jackson? Pero Michael tenía una enfermedad en la piel. Sí. No, no. Este no. Tipo no tiene enfermedad en la piel, tiene plata dentro de las manos. No tenía ninguna enfermedad. Sí, papá. No. Yo lo defiendo a muerte a Michael. En la cabeza. Él se hizo eso. Además, Michael lo mató a los Illuminati. ¿Otros nombres de. Otros nombres de Maluma, saben cómo son? Nietijo. Pretty Boy. ¿Qué? Dirty Boy. Y el pequeño gigante. Todo con Boy. Ya deja de decir Boy. Está hablando de su amiguito, ¿no? Y Maluma Baby. Su Twitter es @Maluma. No le des protagonista. Va. Boludo. Le volví a dar acá propaganda. Escuchando. ¿Saben cuáles son los instrumentos que usa? Ah, pará. A ver. Pará, antes que empiece. El tipo acá lo bardeamos, pero el tipo es músico. Así que, ¿qué están diciendo? Dice, instrumentos, voz, autotune. Nah. Igual eso me imagino que no lo hizo él. Eso fue otro tipo. Wikipedia, pa. Sí, lo hizo otro tipo. Lo hizo otro tipo. Yo me equivoqué y pagué. El instrumento voz autotune. Qué campeón. ¿De qué país es? De Colombia. Maluma, baby. Ojalá el colombiano acá fuera así. Lo único que se vuelve más borracho y más negro. Más beige. Más beige. A él le gusta que le digamos beige. Ah, mira. Bueno, este tipo se fue de carajo, ¿no? Ni siquiera tuvo punto medio como Sir Beige. Pasó de caca de negro a blanco. Leche. Mira, sus últimos temas son. Pará, hice un tema con. Con Major Lazer, el que hace con Justin Bieber. No lo conozco, nadie los conoce. ¿Por qué hablaba de Maluma? No mira, tiene Feliz de los Cuatro, Un Polvo, Cuatro Babies, Sin Contrato, El Perdedor, Borró Cassette. A ver, para los que no se dieron cuenta, en ningún momento pensamos hablar de Maluma. No, hoy no. Ganó hoy y estamos muy enojados con ustedes, porque queremos hacer programa con ustedes y ustedes votan a Maluma. Primero estamos enojados con el Piguín. Claro, que lo puso en la lista. Perdón, después perdón, con ustedes pero, que lo votaron. Perdón, pero ustedes no sugirieron nada. Gente, estaba Linkin Park para votar. Estaba Jason Park. Calle Fuegos. Estaba Joystick Bieber. Que Joystick te lo aguanto mucho más a Joystick, boludo. Mal. Bueno, malo. Bueno, ya está. Bueno, pará, yo les digo, porque ustedes lo escucharon a Kitas hablando, que decía que no lo vamos a poner. Sí, yo le dije que se los va a violar a todos porque nosotros vamos a hacer un. No contés. Una no. Final. No. Sí, de todos los personajes. Y el mejor obviamente va a ganar. Yo dije que Maluma les va a ganar a todos. Va a llegar fin de. Graben este programa. Anótenlo. Llega a ganar Maluma para la votación de fin de año. Y en serio, real. Me tiño de mil. De rojo. No. Me hago blanco. Habría que hacer una apuesta. Una apuesta. De que hoy, ya, ahora, now. Bueno, si gana Maluma, Kitas se afeita. Sí, fija. Para que no sepan, Kitas tiene barba y nunca lo vimos sin barba, así que queremos un Kitas sin barba. Sí, yo lo conocía cuando iba a mi casa y tenía como mil años menos. Gracias, amigo. Yo no sé, me vuelvo menos nietijo. Yo. Me haría bien a ese. Bueno, si gana. Pará, eso no estabas apostando nada. Yo estoy apostando mi actitud acá. Bueno. Mi belleza. Me rapo. Hace algo. No, no es belleza, es oculta. Me rapo y me tiñe el pelo de rojo. ¿Cómo te rapas si te teñís el pelo de rojo? Te rapas. Me rapo y me pongo el coso rojo. Te rapas y te teñís la barba de rojo. Dale. Ahí está. Bueno, tome nota. Yo lo hago. Yo quería, en caso de que no gane Maluma. ¿Vos? Claro. Querías. No sé, vos sí. Pero la gente es muy mala, porque no seguramente no lo hacen ganar. Por... no importa. Le quedan mil cuentas. La gente eligió el veneno, pero dale, dijimos. No, ustedes me tienen que decir. Yo ya le dije lo que hacen ustedes. No, nosotros lo dijimos nosotros. Vos no me vas a decir lo que voy a hacer yo. Hit. Y sí, si yo estoy diciendo que gana Maluma, ¿hacen ustedes eso? No, dale, pa, le dije vos. Ustedes me tienen que decir, ¿cómo es? Bueno, ¿sabés qué hago? Si no gana Maluma... Bueno, lo sacamos a dar vueltas en bola por el pueblo. No, eso no. También rapate y... Sí, rapate. Y te teñí las cejas de rojo. ¿Ustedes se imaginan lo que voy a hacer yo pelado? Sí, boludo, horrible, por eso. Pero más, boludo, a ver si me da la cabeza. Una cara de hombre. Pelado, nada de... Que tenga pelucita. Pelado. Ah, pelado. Con máquina de afeitar. Con cera. Pelado. Con cera, sí. Con cera en la cabeza. Pelado. Y las cejas de cosas, porque no tenés barras, son garrón. Pará, pero a él le está sacando el pelo de la cara, a mí me está sacando el único pelo que me sale en la cabeza. Bueno, amigo, así. Bueno, el pelo crece, dale, amigo. Y te tenés cejas. Listo, ya no, te he dicho. Pelado, no. La gente ya tiene el programa grabado. Si está pelado, viste. Bueno, gente, ya es. Así que ya son las 9 y vamos a cerrar este. Los saluditos. Los saluditos, pa. Con saludos, déjenme terminar. Bueno. Saludos, muchachos. Hagan ganar Maluma, la concha. No, no. Acá tenemos que ser profesionales y no ser de nada de la cuenta clon no sirve nada. No sirve. ¿Cómo hizo Germán con los bots? Dale. Yo juro respuesta. Bueno, vamos. Bueno, yo voy a mandarle saludos a Yanni, a Floren, a Sandra, ¿verdad? Que nos están escuchando. Sí. Al Vikingo, saluditos. Seguramente que nos está escuchando también. Saludos, Viking. Al Colo. Aunque no estuvieron bardeando por Twitter hoy. No, estuvieron flojos. Ni Chichi, nadie. El Colo está bardeando, así que le mando un saludo al Colo, que nos bardea siempre. Sí. Colo, te amo. Ya lo terminamos, Cap. Ya lo terminamos. Ya terminamos, creo. Sí, Que no te llevo más. Yo no mando saludo a nadie. Yo quiero mandar saludo a mi flía. Un saludo a mis condolencias a la familia Pin. Un saludo a mi hermanito Tommy también. A Cami, hoy creo que estaba escuchando también a los chicos que vinieron, que están acá en la producción. A Junior, a Willy, a Pedro. Y a Luna Llena, que también estaba. Y a Luna, que también, que estaba. Es fan, dijo. Ah, es fan, vale, fan vale. Maestra, sí. Así que ya sabes a quién votar, Luna. Nos vemos. Chao. Maluna. Me voy enojado. Y terminá con un tema de Maluma porque sos bueno. Sí, pone mucho material. Maluma. Chao. Ayer me besas y no podías parar. Y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró casé. Que no se acuerda de esa noche. Ella borró casé. Dice que no me conoce. Y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Te dije, mami, tómate un trago. Y cuando estés borracha, pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que lo has olvidado. Y tranquila, ma, no pasa nada. Enloqueciste, pero maná. Pedías a grito que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, ma, no pasa nada. Conozco ya tu debilidad. Bastaron solo un par de copas pa' conocerte la intimidad. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Ayer me besaste.